Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, con nuestra programación especial de los viernes, que la adelantamos, digamos que de la tarde a la mañana, al mediodía, con el avance, la introducción a lo que va a ser el próximo fin de semana en materia deportiva. Y en este caso tenemos varios asuntos importantes que tratar, porque se está, podemos decir, reanudando ya toda la rutina de calendarios, el comienzo de la temporada, y cada vez son más las citas programadas para los dos días de asueto de la semana. Por ejemplo, este fin de semana vamos a tener fútbol, al igual que el anterior, que ya vimos que supuso el estreno en competición liguera del Ubrique Unión Deportiva Senior y del Atlético Curi Senior Femenino. Este fin de semana se estrenan los equipos cadete e infantil de la tercera andaluza. No todos los que hay en Ubrique, porque ya saben que también tenemos equipos infantiles en la cuarta, pero los de tercera andaluza debutan este fin de semana. Estamos hablando del Ubrique Unión Deportiva y Deportivo Ubriqueño Cadete, del Ubrique Unión Deportiva y Deportivo Ubriqueño Infantil. También, además, lo digo en este orden porque el primer partido de liga se van a enfrentar entre ellos, y también del Atlético Ocuri Infantil. Eso en cuanto al fútbol. Ya saben que también esta tarde se disputan las finales del 12º torneo de pádel Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Esta tarde desde las 6:30 en las instalaciones municipales se van a estar disputando, insisto, esas finales de este torneo que arrancó el pasado lunes. También este próximo domingo tenemos el torneo de ajedrez de feria que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique a partir de las 10 de la mañana en el Colegio Fernando Gavilán. Por cierto, que precisamente la inscripción se cierra hoy a las 3 de la tarde. Y también vamos a tener ciclismo, porque la Asociación Ciclista de Ubrique reanuda su calendario de montaña con la segunda ruta calendada. Pero además, y atentos también a aquellos que quieran coger el coche para salir de nuestra localidad el próximo domingo, decir que en Grazalema se organiza la Grazalema Bike Challenge. En este sentido, se trata de una prueba ciclista. El recorrido es el mismo que el de la Patacabra, pero con otro orden, digamos. Pero lo importante es que va a pasar por la zona de la gasolinera. Ese tramo, precisamente, va a ser un tramo a tráfico cerrado y, por lo tanto, estará el tráfico cortado de 11 de la mañana a 12:30, tanto la carretera de Ubrique al Bosque como la carretera de Ubrique a Benocaza. Así que ténganlo en cuenta si el domingo tienen que coger el coche para salir a cualquier lado por estas dos carreteras, pues que lo hagan antes o después, antes de las 11 o después de las 12:30. Recorrido, ya saben, comienza en Grazalema, baja la ribera, la carretera hasta Zahara de la Sierra, subida al puerto de Las Palomas, llega a Grazalema, aquí comienza el tramo abierto, mucho más largo que el de la Patacabra, no sabemos por qué, pero es así, que es Grazalema, Villaluenga, Benocaz, Ubrique, carretera al Bosque y subida al puerto de Las Palomas, donde estará ubicada la finalización de esta cicloturista, la Grazalema Bike Challenger. Bueno, pues eso más o menos. Intuimos que hay también muchas más citas, pero nosotros destacamos esta. Y nosotros vamos a comenzar ya inmediatamente a repasar lo que nos va a dejar este próximo fin de semana. Lo primero, en fútbol, el Ubrique Unión Deportiva, que juega ante la afición Jerez a partir de la 1:30 del mediodía del domingo en el campo de Picadueñas, en Jerez de la Frontera. En la previa de este partido, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas, que bueno, que como ya pudimos comprobar el pasado lunes, salió bastante triste, decepcionado del debut del Ubrique Unión Deportiva en esta competición, pues ha mostrado ánimos renovados. El equipo ha vuelto a la rutina de los entrenamientos, ha estado trabajando bien durante esta semana y esperan dar la campanada en Jerez. Saben que va a ser un partido difícil, precisamente la afición Jerez viene de golear en la primera jornada, es un equipo joven al que le gusta la posesión del balón, al igual que el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, entiende, Mario, que la idea es quitarle el balón y considera que, en este caso, la clave del partido estará precisamente en eso, en el equipo que sea capaz de mantener el dominio de la pelota. Escuchamos las palabras de Mario Casilla en esta previa del Afición Jerez Ubrique Unión Deportiva. Pues la verdad, hombre, con ganas de que llegue, sobre todo por ver cómo está el equipo y demás, ya que esta semanita se ha trabajado bastante bien, la gente está bastante enchufada y con ganas de que llegue el domingo para poder jugar e intentar de sacar algo positivo ante un rival que ganó 0-5 en la primera jornada, y esperamos que sea un rival fuerte y vamos allí con ilusión y sobre todo intentar hacer nuestro juego y sacar algo positivo. Sí, el martes estuvimos hablando un poco y demás y vimos los fallos y sobre todo el saber que nuestro juego, nuestra identidad hay que respetarla siempre ante todos los rivales y nada, con ganas de que llegue el domingo y buena semana de entreno, todo va bien y por lo tanto con ya prácticamente pensando en este domingo y poco más. Sí, es complicado porque hablamos de la semana de serie, pero también la anterior también tiene días de sextas por medio, también son dos semanas prácticamente que para el equipo de entrenar normalmente y aparte lo que es entrenar está metido en los partidos, la conciencia, el hábito, son muchos factores, pero bueno, no es excusa y nada, se hizo un partido que no fue bueno y nada, a mejorar los aspectos que se hicieron mal y sobre todo con la cabeza alta y con ganas de intentar destacar algo positivo ante un muy buen rival. Sé que es un equipo joven, sé que es un equipo que trabaja bastante, es un campo que también conozco, el de Picadueña, que no es grande, pero, o sea, no es grande, es más bien pequeño y sé que nos esperamos un partido que probablemente quieran ellos balón, debemos de intentar quitárselo y sobre todo de que de cara a puerta, pues la semana pasada tuvieron bastante acierto e intentar de dejarle las menos ocasiones posibles y sobre todo yo creo que la clave va a estar en que el equipo que tenga balón es el que va a dominar el encuentro iba a tener la potestad del partido. Bueno, a la plantilla bastante bien, están, lo que te digo, están bastante animados, sobre todo a la hora de aclarar cosas y entrenar y ver que nuestra identidad es la que es. Y sigo teniendo las bajas de Pablo, de Gago, y también están algunos jugadores un poco tocados del partido, pero bueno, sobre todo lo que hay que mirar para adelante y saber que los que estamos y sacar partido lo mejor posible y sobre todo lo que estamos hablando, intentar de lo antes posible tener nuestra identidad de juego, que yo creo que es la que nos puede dar muchos frutos. Y también destacamos, además de este Afición Jerez Ubrique Unión Deportiva, el debut del Atlético Cúriz Senior Femenino en casa este domingo a partir de las 6 de la tarde. Su rival, el Escuela Bahía de San Fernando, otro equipo que también salió goleado en esta primera jornada. Es la segunda jornada de la segunda andaluza Senior Femenino. Insistimos, el debut en Ubrique del Atlético Ocuri, el primer equipo de fútbol 11 femenino con el que cuenta nuestra localidad. ¿Qué más tenemos? Pues en tercera andaluza, cadete, grupo 1, jornada 1, un Ubrique Unión Deportiva Deportivo Ubriqueño el sábado a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. El mismo duelo se va a vivir en la tercera andaluza infantil en su grupo 1, Ubrique Unión Deportiva Deportivo Ubriqueño. Será mañana, pero antes, a la 1 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Y para completar la jornada en tercera andaluza infantil, también en el grupo 1, un Florida Atlético Curi que se va a disputar esta tarde, precisamente a las 7 y media en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. Como decíamos, el domingo también se disputa ese torneo de ajedrez de feria a partir de las 10 de la mañana en el Fernando Gavilán y esta tarde a partir de las 6 y media pues se disputarán las finales de ese duodécimo torneo de pádel Memorial Manuel Martínez López que organiza, Memorial Manuel Domínguez que organiza el Club de Pádel de Ubrique. Se ha estado disputando desde este lunes y es la primera gran actividad de la temporada de un club que está viviendo en sus propias carnes pues el auge de este deporte tras la pandemia. Bueno, dicho esto, nosotros nos vamos a quedar hoy hablando de ciclismo. Hemos comentado antes ese corte de carretera. Recuerden, de 11 a 12 y media el domingo, la carretera de Ubrique al Bosque y de Ubrique a Benocal va a estar cortada por la celebración de la prueba deportiva Grazalema Bike Challenger, organizada desde Grazalema. Decíamos esto y decíamos también que vamos a hablar de ciclismo porque el pasado día 11... la Asociación Ciclista de Ubrique inauguraba una nueva temporada, arrancaba su calendario de montaña. Se interrumpió el pasado domingo por la celebración de la feria y se retoma este próximo domingo nuevamente con la organización, celebración de la Ruta 2, Charcones, Loma de los Arrieros. Una ruta de 50 kilómetros con un desnivel positivo de 1.200 metros, nivel alto. La hora de salida a 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella, van al Mojón, Charcones, Parralejo, carril a la Motilla, carril por la Loma de los Arrieros, carril por la Loma de la Maestranza, carrera del Caballo, carril a Bañuelos, carril al Perótano, Berrueco y Ubrique. Ese es el recorrido. Vamos a aprovechar, por lo tanto, pues para hablar de lo que va a ser esta nueva temporada para la Asociación Ciclista de Ubrique en lo que a actividades sociales se refiere, en cuanto, en principio, a su calendario de montaña. Por eso vamos a hablar con uno de los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, el diseñador, digamos, de este calendario de montaña, Modesto Angulo, al que ya saludamos. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Un año más, la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha su calendario de actividades que arranca, como viene siendo habitual, con el calendario de montaña. Lo inaugurasteis el pasado día 11 con la ruta al Puerto del Timón. Lo primero, lo de siempre, ¿cómo se desarrolló esta jornada en lo que fue, podemos considerarlo como un reencuentro, ¿no?, después del verano? Sí, como si viene siendo habitual, comenzamos ahora en otoño, finales de verano, principios de otoño, con el calendario de montaña y seguimos en el invierno y después seguimos con el de carretera. Como viene siendo habitual, pues la ruta ya está más o menos estabilizada, más o menos las fechas, y la primera fue hacia lo que es la zona de Villamartín, el bosque de esa zona, uh-huh. El Puerto del Timón, más o menos. La ruta, bastante corredores, bastante socios y que fuimos alrededor de 20, por ahí, 20 y algo. Uh-huh. No me acuerdo la cifra justa, no me acuerdo, pero vamos, los 20 y pico. Sabes que las primeras rutas siempre tienen más ambiente, porque la gente estamos, como tú dices, venimos de la época estival y claro, empezamos a coger la bici, a movernos, a reencuentro con el deporte. La ruta, bien, mucho polvo y mucha calor, como viene haciendo habitual a lo largo del verano. Otros años, los anteriores a la pandemia, era una ruta nocturna la que servía, podemos decir, como de reencuentro, ¿no?, tras el verano, ¿no? Supongo que este año no habéis encontrado fecha, ¿o por qué no se ha llevado a cabo? Este año, es verdad que después de pandemia, la ruta nocturna de verano no sé, la hemos realizado. Pues, ¿por qué no la hemos puesto? No sé, por ningún motivo general, no nos hemos puesto de acuerdo y las fechas no se han encontrado, las vísperas de la fiesta y demás, la salida del verano. No se ha planteado, se ha dicho ahora, ¿no? Sí, que no ha sido nada premeditado, sino que ha surgido así, ¿no? Sí, ha surgido así, más o menos. No ha sido nada que decir, no, ya estamos hartos de hacer nocturna y no hacemos más nocturna. Sí, sí, sí. También la bici de noche la coge más gente, entonces tampoco es una primicia ni es un aliciente. No, ¿sí? Como antes. Sí, sí, sí. No como antes, sí. Más que nada por eso, porque hay gente que sale con los focos que hay hoy día y las iluminaciones que hay hoy día, hay gente que sale de noche, hay gente que... Claro, digamos, toda la tecnología que se ha ido aplicando en los últimos años a esto del ciclismo ha mejorado considerablemente las condiciones en las que se puede disfrutar de la bici, pues prácticamente a todas horas. Bueno, como decimos, empezasteis el pasado día 11, el pasado domingo tomasteis un descanso por la feria y, bueno, pues el calendario vuelve este próximo con la segunda ruta. ¿Qué es lo que tenéis en mente para este domingo? Pues este domingo tenemos en mente los arcos locales. La ruta es por la zona de lo que es los Charcones, la Loma de los Arrieros y Carrera del Caballo y para Ubrique, más o menos. Sí, este fin de semana toca los arcos locales. Hay que tocarlos porque siempre ha sido, digamos, una vuestra zona habitual de realización de vuestras actividades. Y bueno, antes, ahora hablaremos de ello, pero antes, ya a estas alturas del año y tras un año tan seco, ¿cómo se encuentra el entorno natural de Ubrique en el que vais a desarrollar este calendario? Bueno, el entorno, hombre, detrás la antes que hoy ha llovido estará algo mejor, ¿no? Uh-huh. Me imagino. Pero vamos, el terreno está muy seco, muy suelto, con mucha vegetación, lo que son cardos y pinchos, lo que más, vamos, ha estado bastante malo. Lo que es durante el verano ha estado muy seco, muy muy duro, mucho polvo, y la parte esta de la hierba, los pastos secos muy grandes, muy altos y con muchos pinchos. Ha estado malo, malo. Ha estado malo. Y todavía a estas alturas me comentan que los insectos que pegan bocajos, ¿no? Claro, a estas alturas, últimamente lo que está ocurriendo en los arcos locales es que los tábanos ahora se ponen muy rabiosos, entonces atacan a diestro y siniestro. Tienes que llevarte bastante repelente. Vamos, torqueando por ahí, que como le coja un poco de calor de sol, pues, se lo comen. Uh-huh. Están bastante fuertes. Por eso la primera ruta de hace ya 2 o 3 años aquí, que apareció la avalancha esa de tábanos y de moscas, de estas que pegan bocado, uh-huh, porque se te posan encima y te pican, y después te salen unos verdugones que es que no te dan ni cuenta. Uh-huh. Entonces la estamos haciendo para hacia la zona de la campiña, que ahí no hay ese tipo de animales tan salvajes. Claro, y también los arcos locales lo tenéis muy trillado, ¿no? Intentáis hacer rutas nuevas por zonas distintas para también ir buscando escenarios diferentes. Supongo que por ahí será más difícil, quiero decir. Y por la zona de la campiña aún tenéis mucho terreno por descubrir. Hombre, la campiña es verdad que tampoco en verano, la verdad que los arcos locales son más bonitos, pero tienen el hándicap de las moscas y de los bichos esos que te pegan bocado y todo lo que hay por ahí. Y después la zona de la campiña un poco más seca, más fea, pero vamos, está bastante bien para rodar, para empezar a tomar contacto con la bici y rodar, eso está bastante bien. Y como tú dices antes, son 21 rutas, pues claro, 21 rutas subiendo al Berrueco todas ellas, bueno, está feo, ¿no? Porque subir y bajar es por el mismo sitio. Y en cambio lo que es la campiña entra y sale por diferentes zonas, depende de la zona que cojas, si la zona de Villamartín, la zona del Bosque, la zona de Arco, la zona de Prado del Rey, depende de la que puedas coger, hay diferentes zonas. No, tenéis Alcornocales, tenéis campiña y no podemos olvidar la Sierra de Grazalema, ¿también tenéis alguna ruta por ahí? La zona de Grazalema, lo que nos queda son los llanos republicanos, zona de Grazalema, como es piedra, hay muy poquito. Sí, bueno, me refería a la Sierra de Grazalema, no en concreto sí, a la zona de Grazalema. Sí, pero lo que es la zona de Grazalema, el Parque Natural de Grazalema, estamos más aquí en la zona de Ubrique y eso que lo que es propiamente dentro del parque. O sea, que te vaya a Algodonal un poco, pero poco más. Hay muy poco terreno ahí. Ciclable. En lo referente a este calendario 2022-2023, ya has comentado tú, vais a contar con 21 rutas. En líneas generales, ¿cómo es? ¿Sigue la de los últimos años? Sí, es la misma más o menos tradicional. Hay pequeñas novedades. Por ejemplo, este año la Sierra de las Nieves, que el año pasado se quedó ahí en el tintero, como más o menos la fecha que yo siempre he barajado para ponerla y la fecha bonita, siempre la hemos puesto alrededor del puente de diciembre, y ya últimamente hay veces que depende de la gente que estemos, dependiendo de cómo venga el tiempo, si está lloviendo o no está lloviendo, si hace más frío o menos frío, los compromisos de cada uno particulares, pues hace que la gente se decida ir o menos ir. Entonces el año pasado ya tuvimos un pequeño que no llevamos más que 3 o 4 personas, entonces 3 o 4 personas no merece la pena hacer una ruta allí. No por nada, sino porque se puede hacer cualquier otra en otra fecha, ¿no? Cuando un grupo de amigos puede ir allí, hace sin problema. Pero como club no merece la pena, últimamente las salidas que se están haciendo fuera de lo que es el entorno nuestro, pues no hemos decidido que las vamos a dejar nada más que en el Valle de Genal, que está muy cerca de aquí, porque sale de Guadiaro, de Corte, que está más cerca que ir a Ronda en un coche, que es 1 hora y algo. Claro, es lo que tiene, porque estudiar a lo mejor un cambio de fecha de rutas como la Sierra de las Nieves, digo, si ve que no tiene ese seguimiento en cerca de diciembre, Por ejemplo, ahora tampoco sería ideal ponerla porque estamos hablando de una ruta dura y bueno, hay que estar un poquito rodado antes de meterte en ella, ¿no? Sí, la Sierra de la Nieve tiene varios handicaps. Primero es que a todo el mundo le venga más o menos bien la fecha. Y vamos, que ha sido una cosa puntual, que no quiere decir que si empieza eso ya está puesto en el calendario. Uh-huh. Que el sitio es muy bonito. Si te pilla, claro, lo que es la programación, que hay veces que dependiendo la hemos cambiado, y esta vez lo que pasa es que al final no, se pone una lista de gente que va ahí a apuntar y la gente se apunta el viernes normalmente, claro. Claro, pero el viernes ya tú tienes que tomar una decisión, si la hace o no la hace. Entonces se tomó la decisión de no hacerla y ya está. No se hizo, se hizo otra cosa por aquí y ya está. Porque claro, es como bien te he dicho, es que supone que te tienes que desplazar fuera, no tienes que tener compromisos familiares, un montón de hándicaps y la climatología, ¿no? Ese año la climatología estuvo bastante bien. Pero claro, tú tienes que tener en cuenta que te vas muy temprano y regresas tarde, por la tarde, noche, claro. Y ya estamos hablando del invierno. Regresas a tu casa con bastante tiempo y no todo el mundo podemos disponer de ese tiempo. Además recuerdo una época en la que pusierais la fecha que pusierais, se tenía que aplazar siempre por el tema de la lluvia, ¿no? Y del mal tiempo. Hombre. Fíjate tú, a lo mejor podía haber puesto y a lo mejor hay que suspenderla para la lluvia. Sí, sí, sí, parecía que... Últimamente, con la sequía que tenemos encima, no está ocurriendo eso. Sí, sí. Pues hubo nuevos años en los que ocurría esto. Bueno, pues... Y en la Sierra de la Nieve siempre nos ha caído nieve, o ha nevado, o ha llovido, Más o menos, tenéis los mismos entornos, la misma fecha a tener en cuenta también para lo que son las llamadas rutas largas. Tú comentas la del Valle del Guadiaro y Valle del Genal, y al que hay que añadir también la ruta de Gibraltar, que también se mantiene en ese mes de octubre, ¿no? Ubrique-Gibraltar. Sí, la de Ubrique-Gibraltar la mantenemos siempre en el segundo fin de semana de octubre, prácticamente, pegado a lo que es al 12 de octubre, más o menos, pegado al puente, vamos. Siempre la hemos hecho así, y por el cambio de hora también, porque todavía los días o las tardes son un poco más largas. Uh-huh. Entonces el próximo 12, ¿no? Creo que, ¿no? De octubre, pues el 12 no, el 15, ¿no? El 15 de sábado, 15 de octubre, pues iremos a Gibraltar. Uh-huh. Pues lo estoy mirando por aquí para confirmarlo, y sí, parece que sí, que será ese 15 de octubre, ahora sí. Confirmado, será la ruta de Ubrique-Gibraltar. Insistimos en lo de siempre, Modesto, son rutas sociales, no son competitivas, pero claro, imagino que habrá niveles diferentes, tanto en el tono físico como en el técnico. ¿Cómo se conjuga todo esto para que todo llegue a buen fin? Hombre, ponerlo todo en armonía, tú sabes, hay que tener muy buena predisposición por todos los que participamos en los calendarios, pues pasar un buen rato, divertirnos, y si está un poquito más flojo, pues vamos más flojo, el tener paciencia, colaborar con las averías, colaborar con los compañeros, si alguno está pasando en algún momento malo porque está un poquillo más flojo, o porque no ha dormido bien, o tiene algo, se ha resfriado, cualquier cosa, pues tú sabes, siempre la tolerancia y la paciencia. Uh-huh. Vamos, que es algo habitual, que los nuevos socios no se asusten, sino que hay diferentes ritmos, porque claro, no todo el mundo puede disponer, digamos, del mismo tiempo para entrenar de cara a las rutas de montaña, y sobre todo ya cuando llega el invierno y el cambio de hora, que queda poca luz, ¿no?, para poder hacerlo entre semanas. A esto hay que añadir también algo, Modesto, que ya se vaticinaba desde hace unos años, y sobre todo se ha confirmado tras los años de pandemia, ¿no? Es la irrupción de las bicis eléctricas, que se han consolidado también como ideales para su aplicación para el ciclismo de montaña. ¿Esto se ha notado de alguna manera en la Asociación Ciclista de Ubrique? Hombre, cada vez se está electrificando un poco más la gente, claro, lógicamente. La tecnología está ahí. Es una tecnología que te permite adaptarte a muchos tipos de ciclistas. Hay muchos tipos de bicicletas eléctricas con asistencia. Son bicicletas con asistencia eléctrica, no eléctricas. No son motos, no son motos. No son motos, tienes que darle pedales. Si tú no le das pedales, pues lógicamente pues no anda, ¿no? Tienes una asistencia eléctrica, está limitada a 25 kilómetros por hora. El motor tiene una potencia máxima de 250 vatios y en torno están entre los 60 newton y los 85 newton de par de las altas. Hay dos tipos de bicicletas, porque claro, hay un mercado que, como tú muy bien has dicho, está en pleno desarrollo y tiene que haber tecnológicamente mucho descubrimiento y mucha implantación tecnológica. Ahora mismo hay una bicicleta que le llaman Full Power, que son totalmente, que vienen con baterías grandes, con motores potentes, que teóricamente si estás más flojo te va a venir mejor, porque la bicicleta te va a aportar más ayuda eléctrica que las otras que te voy a describir ahora, que son las híbridas o bicicletas ligeras, que pesan un poco menos, con menos batería, de cual tú físicamente tienes que darle más. De todas maneras, la bicicleta eléctrica, como mejor va y como más ahorra pila o batería, es con cadencias, ¿no? Es decir, la cadencia tienes que estar igual que una pulmonar, prácticamente darle. La única diferencia es que, claro, te va a dar, como muy bien dice, cada uno por enfermedades o porque no tiene tiempo para eso o porque te quiere divertir. Hay muchos tipos de bicicletas, una que son para pista, otra que son tipo trail o all mountain, de enduro. Y aquí hay una variedad bestial, igual que hay con la variedad que hay con las bicicletas pulmonares, ¿no? Lo que sí está claro que en una subida pues te va a ayudar bastante y te va a permitir hacer más cosas y no te vas a llegar tan cansado si haces por una pista, por una carretera, lógicamente. Claro, pero si... Entonces ahora mismo hay una variedad que está en desarrollo, no hay piezas, hay una demanda muy grande, la oferta es muy pequeña y vale mucho dinero. Igual que todo lo que está ocurriendo después de pandemia, así que como se paró todo, pues... como salimos de pandemia, pues la necesidad es de diferentes elementos, como ha ocurrido, pues ha encarecido muchos productos. Claro. Y uno de ellos es este. Entiendo también que las bicis eléctricas abren el mountain bike a otro tipo de ciclistas, ¿no? Hombre, vamos a ver. El mountain bike, la bicicleta eléctrica, abre un abanico muy grande, ¿no? Tú sabes que las disciplinas, o más o menos como están puestas, son XC, que es el ciclismo más o menos por lo que es pista, carretera, algún sendero que otro. Está el all mountain, que utiliza senderos para arriba y para abajo. Está el enduro, que va a pensar bicicletas pensadas para descender y subir más o menos cómodamente. Y después están las de DH, que son las de descenso, puras y duras, ¿no? En esa disciplina pues está ahí más o menos movida. Entonces, si yo no hago enduro, no me puedo comprar una bicicleta de enduro. Tengo que saber lo que estoy comprando. Claro. Igual que una bicicleta pulmonar, exactamente igual. La bicicleta de enduro está reforzada para bajar por sitios complicados, con muchos escalones y mucha piedra y saltos, y algunos saltos. Y tengo que tener la técnica para hacerlo y tengo que tener material para poder hacerlo. Que esto no es tan sencillo como montarse la bicicleta y dar la vuelta al pantano. Para eso también hay bicicletas eléctricas, claro que las hay, pero esas bicicletas eléctricas están dentro de otra categoría que las bicicletas más desarrolladas técnicamente, ¿no? Que son las que realmente tienen un boom, porque este tipo de ciclistas, antes, para subir a una montaña y descenderla por senderos o por lo que es, o por sitios o pistas de enduro o por cualquier high bike de esto que hay, un bike park de esto, pues lógicamente con la bicicleta eléctrica te quita ese sufrimiento, tu cuerpo está más concentrado, más relajado y desarrollar una actividad en la cual tú puedes hacer muchas veces ese tipo de actividad sin molestarte. No quiere decir que no te vayas a esforzar, a cansar, ¿no? Te vas a cansar, pero te vas a quitar los sofocones, los picos de esfuerzo del corazón a picos muy altos te los va a quitar. Y también mucho más sana que la pulmonar, porque el corazón, la frecuencia cardíaca va a ser un poco más baja. Y entiendo también, Modesto, que las e-bikes también son ideales para superar dificultades que hasta hace poco parecían vetadas al ciclismo, ¿no? Claro, lógicamente, antes, cuando cualquier reto de subida o cualquier reto de bajada dependía mucho del material, de tus cualidades. Para subir, lógicamente, si lleva una asistencia, pues te va a permitir un poco más, tener un poco más de par. Sumar tuyo más el del motor te va a ayudar a subir esa dificultad, ¿no? Estamos hablando de una dificultad técnica o una rampa muy fuerte, que antes era imposible de subir con la bicicleta, la puedes subir perfectamente. Sí, tiene la bicicleta adecuada y sabes manejarla, porque la bicicleta eléctrica, al igual que los coches, tienen diferentes tipos de modo de utilización, programas, diferentes programas. Un programa que tiene una asistencia muy suavita, una asistencia media, una asistencia alta. Entonces hay que saber conducir una bicicleta. Es otro tipo de conducción y otro tipo de bicicleta. Que yo la utilizo para dar la vuelta al pantano con asistencia eléctrica muy cómoda. Ahí no me tiene ningún problema, voy ahí como quiera, como si quiero ir a 25 kilómetros por hora. Uh-huh. Ten en cuenta que a partir de 25 kilómetros por hora, si no está trucada ni nada, que por ley no se puede trucar, si lo truca tiene que pagar seguro y demás, uh-huh. cuando llega a 25 kilómetros por hora, te corta. Sí. Uh-huh. Bueno, y ya por lo que nos comenta, aunque son unas bicicletas que ahora, como hemos comentado, están en auge, habrá que esperar algún tiempo para ver su boom, precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Porque ahora el mercado está copado y cortado, digamos, por la escasez de materiales, ¿no? Sí, pero lo mismo pasa con las bicicletas eléctricas que pasa con las bicicletas pulmonares, con los componentes, con todo. Vamos, ahora mismo me imagino que otros campos también, otros sectores están igual, ¿no? Lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto lo que ha hecho es encarecer el precio. Los uh-huh. fabricantes no pueden cumplir. Durante el 2022, la entrega de bicicletas ha estado, vamos, y está en un verdadero desastre. No uh-huh. cumple los plazos y demás. Y, lógicamente, es un producto que va a ir subiendo con la inflación que tenemos y la demanda que hay tan grande, y pues van a seguir subiendo. Uh-huh. Bueno, a lo mejor hay que esperarse un tiempo a ver si la cosa se pone un poco mejor, pero claro, como tampoco sabemos lo que va a durar, pues... No, aquí lo que está claro que como tú muy bien has dicho, es un auge porque todo el que la prueba pues se queda encantado. Claro. ¿No? Uh-huh. Por los motivos que sea, ¿no? Decir, subo más fresco, tengo más salud, porque esto vaya a creer tú que lo utilizamos nada más que lo se utiliza la gente que está más quemada, que no le da tiempo a estrenar. Los profesionales estrenan con la bicicleta esta, que te permiten acoger diferentes ritmos de cadencia, te miden todos los parámetros a vida y por haber. Así que esto no lo coge solamente los amateurs, lo cogen los profesionales también. Sí, sí. Y hay competiciones de profesionales con bicicletas eléctricas. De hecho... Estuvo el otro día en una de esas. De hecho, me ha sorprendido mucho la acogida entre los exciclistas profesionales, que todos se muestran a favor y como tú dices, muchos de ellos incluso están empezando a competir en este tipo de pruebas, ¿eh? Ya. Es que, vamos, yo he tenido ocasión de probar alguna que otra, pero... Y yo sé que, hombre, que puedes hacer ruta en menos tiempo que lo haces con una pulmonar, más o menos el mismo tipo de ruta, no te sofocas tanto, tu cuerpo lo va a notar, vas a llegar con las piernas cansadas, pero no vas a llegar muerto, la recuperación es más rápida, así que tiene sus ventajas, uh-huh. es técnicamente su ventaja, y después para desplazarte al lugar de trabajo, pues imagínate. Sí, claro. Bueno, casi todos son ventajas en esta nueva corriente de las bicis eléctricas. No, pero tiene un inconveniente muy grande, que vale mucho dinero. Ese es el inconveniente, el que presupuestario. De 4.000 euros no baja ninguna media decente. Claro, del presupuestario, que no todo el mundo obviamente se puede permitir adquirir una bici por ese precio. Bueno, Modesto, volviendo al calendario, antes nos comentaba eso, que se caía la ruta de la Sierra de la Nieve, pero ¿se incluye alguna ruta o recorrido nuevo? Claro, hemos metido una nueva ahí que va desde Las Abiertas a la Venta al Mono. Ahí abrieron una cañadita que hay que baja hacia abajo, en bajada, no muy pendiente, pero la gente de Arco la tiene abierta ahí y tiene sus curvitas y unas cositas. Uh-huh. Y sale allí a la Venta al Mono. Esa la hemos puesto, pues la hicimos el año pasado varias veces y gustó. Y vamos para la campiña, para no que sea todo por aquí. Uh-huh. Ya que comenta, el año pasado podemos decir que se pudo completar este calendario con cierta normalidad, ¿no? Después de todo el rollo este del coronavirus. ¿Cómo os fue? ¿Costó coger la rutina y recuperar a todos los compañeros que solían, digamos, acudir a o completar este calendario de montaña antes de la pandemia? No, sí, más o menos se consiguió al principio... Como siempre, igual que este, empezamos bastante bien y cogió la rutina más o menos, la normalidad de otras veces, más o menos, sin uh-huh. problema. Uh-huh. Teníamos muchas ganas de poder hacerlo y de manera oficial, y se consiguió, el año pasado se consiguió, prácticamente lo hicimos entero, tanto el de montaña como el de carretera. Uh-huh. Y es cierto también que con el hecho de que cada vez se recurren a los avances, ¿no?, que son aplicables al ciclismo, digamos, van apareciendo mejores bicis, ¿Se ha reducido considerablemente, gracias a esto, el número de averías y de pinchazos? Sí, lógicamente, vamos. El cambio de bicicleta de 26 a 29 fue bestial, sobre todo porque ya el material que con el que se está utilizando, que disponemos de él, pues hay averías y historias, ¿no? Pero posiblemente cada vez, si la tienes bien cuidada y mantenida, está bastante bien. Nadie te quita que con un cambio, con una rama se te rompa un cambio, con un o con una piedra, ¿no? Eso no lo quita nadie. Eso es vamos, no tiene solución, ¿no? Pero vamos, que lo que es cuestiones de pinchazo con las ruedas tubuleto ha sido mano santo, ¿no? Porque antes era pinchazo. Y ahora, si tienen las ruedas bien de líquido, no sé, que las rajes o tengas algo raro, es muy raro que tenga un problema. Era algo en lo que se solía perder mucho tiempo porque, claro, lo raro entonces era que no pinchara nadie, ¿no? Sí, claro. Vamos, hay rutas que no pincha nadie. Antes, hombre, hoy como está el campo con los pinchos tan grandes y eso, vamos, si no te hubiera las ruedas tubalizadas, pues eso es, un no parar de pinchazo. Bueno, y ya para ir finalizando, Modesto, rutas que no entran en calendario, pero sí están relacionadas con el ciclismo de montaña: Tarifa, Sanlúcar, Cádiz y también Marbella, ¿no? Sí, el año pasado se hicieron oficialmente. Cádiz no se hizo al final, se cambió de fecha, no se hizo. Se hizo Sanlúcar, después se hizo Marbella. Bueno, la primera fue la Gibraltar, que fue en octubre, ¿no? Sí, pero esa entra en calendario, se hizo, digamos. Sanlúcar, Marbella y Cádiz, que fue la que no se hizo. La idea es repetir este año, ¿no? Supongo. Me imagino que sí, porque tuvieron bastante aceptación. Tú sabes que, hombre, estamos hablando de rutas en las cuales pueden ir 22 o 23 personas como máximo. Después no hay sitio en el autobús. Claro. Que no son, dentro de lo que cabe, cualquier ruta de estas normales, vamos, 14, 15. Y que más que nada la infraestructura y la logística para comer y para venir, el transporte y venir. Porque en el autobús entran personas un montón, pero bicicletas no entran más de 20. Claro. En las bodegas. Bueno, pues ya saben, este próximo domingo, salida a las 8 de la mañana, la Plaza de la Estrella, pues será la segunda ruta de este calendario de montaña, Charcones, Loma de los Arrieros. Pues Modesto, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. No, vale, gracias por la información que nos va a dar el pueblo y animar a la gente que participe y se junte con nosotros, que el ciclismo de montaña es muy bonito y el ambiente espectacular. Doy fe de ello. Mode, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jesús. Un abrazo, venga. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, pues a los aficionados a las dos ruedas, al ciclismo, pues ya tienen propuestas a partir de este fin de semana, todos los fines de semana hasta pues prácticamente llegado el verano, aunque hay que decir que ya en febrero el calendario oficial pasa a ser de carretera y no de montaña. Bueno, dicho esto, bueno, hemos destacado algunas de las pruebas, de las citas más interesantes de este fin de semana, y para despedirnos vamos a recordar una que tuvo lugar la pasada semana en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, donde se celebró el maratón de la Ultra Trail de Gredos, con la modalidad del maratón de los Galayos, que es el antiguo medio ultra de Gredos, en este caso la distancia de 40 kilómetros, prueba a la que acudió Francisco Pazo, el ubriqueño Francisco Pazo, que volvía a la competición después de un largo periodo fuera de ella, pues por problemas físicos. Por fin volvía y lo hacía lo grande, logrando la cuarta posición de la general y la primera de su categoría de veteranos masculinos. La victoria fue para Jesús Cabrera Aguilar, con un tiempo de 4 horas 7 minutos 59 segundos, seguido de Óscar Sánchez Martín, 4 horas 15 minutos 5 segundos, y Ángel Jesús Pérez Candelario, 4 horas 17 23. Francisco Pazo empleó un tiempo de 4 horas 19 minutos 22 segundos. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Ya volveremos el próximo lunes. Estaremos aquí ya en nuestro horario de tarde a partir de las 6. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.